acervo ecológico, comunidad Tuipaca, campo deportivo ecológico, presupuesto 60.000 bolivianos, APG 22-006, inclusión 100%, financiera 100%, evaluación directa, producción de materiales y mano de obra. Enmayado cancha deportiva, cuarta fase directa, comunidad AIMA, presupuesto 90.000 bolivianos, P22-007, física 100%, financiera 100%, estado de dictamen, administración directa, compra de materiales y malla. Producción de materiales para la construcción del polideportivo, urbanización Unión Alianza, distrito número 8, presupuesto 9.500 bolivianos, inclusión física 100%, financiera 100%, estado de dictamen, administración con contraparte de los vecinos. En esta parte, la urbanización se ha esmerado a concluir con todo lo que es la contraparte de los vecinos, con solo 9.500 bolivianos. Provisión de material de construcción, graderías, campo deportivo, fase 2, urbanización, 2.000, distrito número 9, presupuesto 33.000 bolivianos, APG 22.009, ejecución en elaboración, acción financiera 100%, auditor de producción directa, empresa de Instituto Nacional Chironeo de Omega Chino. Funciones materiales y mano de obra. Construcción de cancha de césped, de césped sintético directa, urbanización de presupuesto 25.000 bolivianos, APG 22.002, acción carpeta de elaboración, presupuesto ya programado, administración directa. Presupuesto insuficiente, no tanto el presupuesto para la gente. Función natural de construcción de cancha deportiva, urbanización Los Sauces, distrito número 9, presupuesto 25.000 bolivianos, APG 22.011, producción, carpeta de elaboración, material para uno, información de 100%, directa y disco de choque, en el cuarto disco de choque, construcción, adición de materiales. Función campo deportivo, comunidad Pocolita. Comunidad de Pocolita, presupuesto 75.000 bolivianos, APG 22.012, acción en proceso de contratación financiera 0% y está reprogramado por 2015. Empresa adjudicada tiene construcción del nuevo campo deportivo, zona Alto Cañuma. Comunidad Cañuma, presupuesto 129.000 bolivianos. APG 22.015, que aparte de elaborada, financiera 100%, reprogramada directa, ahora nuevo inicio de ejecución. Construcción de tallado campo deportivo, comunidad Chaco Cabo, presupuesto 150.000 bolivianos, APG 22.016, que aparte de elaboración, financiera 0%, reprogramada para 2015, administración de vía legal. Construcción de mayor cancha deportiva, distrito número 8, urbanización 3 de mayo, presupuesto 80.000 bolivianos, APG 22.023, ejecución 100% física, financiera 50%, está dirección directa, contra parte del gobierno municipal, esto es también con proyecto UPE. Vamos a pasar al programa 23, desarrollo de la cultura. Responsable de la cultura, ¿eh? Apoyo a las actividades culturales, seccionales, presupuesto 150.000 bolivianos, APG 23.00-001, acción física 100%, financiera 100%, administración directa, contratación por servicios de las actividades cívicas culturales, aniversario de acuerdo a los grupos y sectores del municipio de Atocaya. Difusión y producción de la cultura, presupuesto 30.000 bolivianos, APG 23.00-002, acción física 100% financiera, 100% administración directa, se realizó la difusión de promoción de las actividades culturales en los municipios nacionales, la revolución de los mitos y saberes ancestrales en el mundo andino amazónico. Construcción Centro Artesanal Cultural, Urbanización Los Ángeles. Urbanización Los Ángeles, por supuesto, 80.000, APG 22.002, inclusión física 40%, financiera 42%, reprogramado el presupuesto. Construcción Centro Artesanal Zona Salcedo, fase 3, comunidad de Pucarani, presupuesto 210.406.24 bolivianos. el mismo programa 23, educación física 100%, educación financiera 100%, ejecutado, construcción, empresa ejecutora, construcción Valle Verde, SRL, obra fina. Construcción centro artesanal, comunidad de Pacajes, ¿no? Presupuesto 18.000 millones APG, del programa 23, educación 90%, financiera 0%, está la educación de administración directa. La obra fina. Construcción muro para alcanzar el centro artesanal, comunidad Turcey, presupuesto 11.000 bolivianos, asegurado, programa 23, ejecución física 100%, financiera 100%, el ejecutivo de la misión directa. Construcción centro artesanal cultural zona Santa Bárbara, comunidad de Pucarani, presupuesto 146.000 bolivianos, programa 23. Ejecución 85%, financiera 82%, ejecución administración boliviana, empresa autónoma, empresa unipersonal, estructura, no la prima. Construcción casa artesanal, zona sucursora, Añuma, Añuma presupuesto 10.000 bolivianos, física financiera 0%, desprogramado, cambio de proyecto por falta de coordinación, están cambiando el proyecto, ¿no? Construcción centro artesanal y cultural, zona Libertador, distrito número 8, presupuesto 43.900 bolivianos, APG del programa 23, ejecución 100%, financiera 100%, está en la administración directa. Conclusión, construcción centro artesanal y cultural, zona Carmen, urbanización Carmen 2, distrito número 8, presupuesto 26.100 bolivianos, APG 26.002, ejecución física 100%. Financiera 100%, está en la dirección directa. Empresa ejecutora de Rosauro Ramón Vargas, conclusión obra 5. Construcción centro artesanal, urbanización Santa Isabel 1. Urbanización Santa Isabel 1 y 2, distrito número 8, presupuesto 25.300 bolivianos, programa 23, ejecución 100%, financiera 100%, de la administración directa o gruesa. Implementación de césped sintético, centro Santa Isabel de las Nieves, distrito número 8, presupuesto 28.300, programa 23, opción física y financiera 0%, presupuesto desprogramado. Construcción Centro Artesanal Cultural Urbanización Villanueva, distrito número 8, presupuesto 32.300 bolivianos, APG 230015, ejecución física financiera 100%, estado concluido, ejecución con contraparte de los vecinos, a pedido de los vecinos. Construcción Centro Artesanal, provisión de materiales, distrito número 8, urbanización Amazonas 1 y 2, presupuesto asignado 18.900 bolivianos, APG 23. Ejecución 100%, financiera 100%, está ejecutada la licitación directa, obra 2. Construcción Centro Artesanal, Construcción Vila Nueva Esperanza 20, distrito número 8, presupuesto 28.100 bolivianos, APG 23, 0017, ejecución 100%, financiera 100%, está ejecutada la administración directa, empresa ejecutora señor Miguel Choque Mestas. Construcción Centro Artesanal de Materiales, distrito número 8, urbanización Juan Pablo, presupuesto 8.600 bolivianos, opción 100% financiera y física, administración directa, obra gruesa, por su parte de los vecinos también. Construcción Centro Artesanal y Cultural Zona Alonso, comunidad de Pucarani, presupuesto 80.000 bolivianos, programa 23, ejecución 40%, financiera 0%, presupuesto reprogramado, dicho de la empresa unipersonal Chamán y Coqueto, obra gruesa. Construcción Centro Artesanal y Cultural Zona Bolívar, comunidad Pucarani. Zona Bolívar, presupuesto asignado 145.000 bolivianos, programa 23, ejecución 100%, financiera 100%, de la decisión de la empresa ejecutora, empresa constructoras Black Big Ra, SRL. Conclusión de casa artesanal Carlos Pazas, zona Chacapata, dando comunidad Pucarani, zona Chacapata, presupuesto 80.000 bolivianos, APG 23, 622, ejecución física 100% financiera, 100% estado, incluida administración delegada, empresa ejecutora, construcciones Janco Joyo. Ahora fina. Construcción Casa Artesanal y Cultural Japari, comunidad de Pucarani, presupuesto 80.000, ejecución física 80%, financiera 70%, estado de ejecución, administración delegada, empresa ejecutora y cargo Bol, empresa constructores y consultores. Construcción Centro Artesanal y Cultural Zona Calle Jahuira, comunidad de Cañuma, presupuesto 45.000 bolivianos, ejecución 10%, financiera 0%, por lo tanto, reprogramado. Ya tiene también su empresa adjudicada, señor Cristian Reinaldo Lobo. Construcción Centro Artesanal Cultural Comunidad de Pacajes. Comunidad de Pacajes, presupuesto 561.050 bolivianos. APG 230025, ejecución 90%, financiera 91%. En ejecución, empresa ejecutora Construcciones Valle Verde SRL. Construcción Casa Artesanal y Cultural Fase 2, urbanización San Benito, distrito número 9, presupuesto 20.000, APG 23027, ejecución 100% financiera, solución, Estado de Diputados, obra gruesa. Construcción Casa Artesanal, urbanización Alto Belén, distrito número 9, presupuesto 21.021 bolivianos. APG 230028, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, el señor Ramón Quispe Caunaya. Construcción Centro Artesanal, construcción de materiales, distrito número 9, ubicación Las Lomas de Ventilla, distrito número 9, presupuesto 7.500 bolivianos, programa 23, ejecución física o financiera 100%, el estado de la administración directa de la misma gobernanza, obra gruesa. Construcción Centro Artesanal Cultural, urbanización Acermach, distrito número 6. Presupuesto 21.700 bolivianos, APG 230040, acción física y financiera al 100%. Construcción Enmayado Perimetral del Centro, urbanización Florida, distrito número 8, presupuesto 32.100, ejecución física y financiera 100%, administración directa. Construcción Centro Artesanal Cultural Zona Alba, urbanización Alba, distrito 8, presupuesto 31.300 bolivianos, programa 23, ejecución física y financiera 100%, administración directa, obra gruesa. Construcción Casa Artesanal, distrito número 6, urbanización San Miguel, distrito número 6, presupuesto 21.700 bolivianos, APG 23008, ejecución física 0%, financiera 0%, estado reprogramado, ¿no? Puede tener cambio de proyecto. Construcción Muro Perimetral Casa Artesanal Zona Carcanabi, comunidad de Marquiribi, presupuesto 50.000 bolivianos, APG 23.092, ejecución 20%, financiera 0%, reprogramada. Anuncio de guerra, con los actos de su empresa consultora Black Big Zag. Construcción Centro Artesanal, urbanización Carmen, fase 2, Carmen 2, distrito número 8, presupuesto 24.800 bolivianos, APG 23. Ejecución 100% financiera, 100% estado de ejecutado, administración directa. Construcción Centro Artesanal, fase 2, comunidad de Masquiriri, es de la zona Vizcachani. Presupuesto 125.739 bolivianos, APG 230094. Ejecución física 85%, financiera 49%, estado en ejecución, administración directa. Presupuesto saldante para su reprogramación. Vamos a pasar al programa 24. Fomento al turismo, desarrollo y fomento al turismo. Actividades de apoyo al turismo. Presupuesto de toda la jurisdicción 50.000 bolivianos, APG 24.001. acción física 100%, administración directa, empresa, contratos por servicios. Apoyo a las fuentes actividades de turismo y municipio de Azucaña, exposición de gastronomía, tejido artesanal y otros. Apoyo al circuito turístico. Bueno, presupuesto ejecutado de 100% en relación a la empresa Mario Alave, se lanzó la construcción de colocados de señalizaciones en lugares atractivos y turísticos con convenio CUNA. A la promoción de política y género, programa 25. Apoyo al género, gestión social con recursos humanos, presupuesto de toda la jurisdicción 26.800 bolivianos. Programa 25, acción física 100%, administración directa. Contraparte de los recursos humanos, contratación a los responsables de género, gestión social. Capacitación en políticas de género. Presupuesto de la jurisdicción 12.211 bolivianos. Programa 25, inclusión física, 100% administración directa. Por empresas, contratación de servicios. Realizaron seminarios de capacitación de temas de discriminación y racismo, violencia intrafamiliar, capacitación en políticas de género y equidad de género, capacitación en temas de sexualidad para los estudiantes de quinto y sexto de secundaria en coordinación con el Don Gregorio Apaza, capacitación para los maestros en el tema de violencia escolar en coordinación de institución con también con Gregorio Apaza. Defensa y protección de la niñez y adolescencia. Programa 26. Apoyo a la defensa con recursos humanos. Presupuesto 75.850 bolivianos. Apoyo 26.00.001. Acción física 100% admisión directa. En cuanto a sus reservaciones. Para el funcionamiento de la plataforma de la atención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como un servicio legal integral del municipio, se contrató personal responsable de un asesor legal y un responsable del SLIM. Actividades realizadas por el SLIM de Azucaña. Se realizó charlas a diferentes unidades educativas sobre los derechos de los niñas y niños. Se realizaron los talleres sobre la violencia de la ley 348 para la conformación de centro de lucha contra la violencia. Se realizó coordinación con instituciones, con apoyo de Padén y Soledad. Gastos judiciales de SLIM, presupuesto asignado 10.000 bolivianos a pedir 3602, acción física 100%, admisión directa. Hasta las notas se lleva con 103 casos recepcionados en el SLIM, 18 casos remitidos a la Fiscalía del Alto, 4 casos remitidos al juzgado de la Niñez del Alto, 38 casos remitidos al juzgado de instrucción de Azucaña, 11 casos para el seguimiento de los niños. Total 174 procesos atendidos por el SLIM de Azucaña. Servicios de transporte, programa 27. Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada. Presupuesto asignado de toda la jurisdicción maquinaria pesada tiene 434.531 bolivianos. 2700-001. Física 100%, financiera 100%, compra de repuestos para la maquinaria. Prevención de riesgos y desastres naturales. Programa 31. Atención a desastres naturales y gestión. Acción seccional, presupuesto 200.000 bolivianos. Programa 31, acción física, 100% administración directa. Limpieza de las torrenteras, construcción de buques, retiro de Mazamorra. Atención a desastres naturales y gestión con prevención de semilla y papa y alfalfa. Comunidades Asunta Quirvide, San Pedro Quirvide, Vida Lallini, Taucache, Incura, Salto, Cachiri, Quilajeña, Taucache, Ventilla, Aima, Bulpaca, Pucarani, Pacajes, Marquiri, Huancarani, Canima. Atención a desastres naturales y gestión cursos de capacitación y prevención de fertilizantes y violes Prosuco. Es con el convenio Prosuco, algunos químicos que tratan los hermanos, ¿no? Atención a desastres naturales y gestión. Presupuesto 100.000 bolivianos, APG 31.003. Cada es presupuesto reprogramado, preso con proyecto por PADEM. O sea, eso tiene que ser por PADEM, ¿no? Tenemos programa 33, Servicios de Seguridad Ciudadana, presupuesto total de la jurisdicción 109.817 bolivianos, la PG 34001, función física 100%, adicción directa, observaciones, compra de combustible, equipamiento a los puestos policiales y otros. Tenemos apoyo con la seguridad ciudadana con recursos humanos. Con recursos humanos 200, con presupuesto asignado de 201.540 bolivianos, APG 34.0002. Ejecución física 100%, construcción en línea. Contratación de personal de policía municipal. Tenemos programa de seguridad ciudadana, ¿no? Presupuesto 25.265 bolivianos, APG 34.009, opción física 100%, empresas, en observaciones tenemos apoyo a la seguridad ciudadana con políticas y programas de la seguridad ciudadana. Vamos a pasar al fortalecimiento municipal. Presupuesto asignado en el fortalecimiento 1.401.518 bolivianos en el programa 34. Presupuesto fortalecimiento municipal general en toda la sección, presupuesto 794.742.17, APG 34.018, en 100%, conclusiones. El municipio ha sido reforzado con sus diferentes áreas funcionales para dar una mejor atención a la población de sus naturales. Equipamientos municipales, presupuesto para el equipamiento municipal 171.500 bolivianos, APG 34.002, en función 100%. El municipio ha logrado suministrar los equipos necesarios y convenientes para las determinadas actividades de las secretarías de fines de mejorar la atención a la población. Auditoría IDH, del IDH gestión 2013, presupuesto de la jurisdicción 35.000 bolivianos, APG 34, inyección 0%, por proyecto ya programado para la gestión junto a auditoría, gestión 2013 y 2014. Gastos judiciales, presupuesto 42.000 bolivianos, inyección 100%, recursos entregados a los abogados externos para el seguimiento de los procesos judiciales. Cartas orgánicas fase 3. Presupuesto seccional, presupuesto asignado 45.000 bolivianos, APG 34, ejecución 100%, conclusión y seguimiento ante el Tribunal Constitucional de la Ciudad de Sucre hasta su conclusión. Auditoría IDH gestión 2012. Presupuesto general de toda la jurisdicción 45.500 bolivianos, APG 34.00, ejecución 100%. Trabajo concluido y informe entregado para la remisión al órgano rector Contraloría General del Estado. Clasificación y verificación de activos fijos. Presupuesto asignado 50.000 bolivianos, APG 34.008. Ejecución 100% adjudicado a la empresa de Banco de Auditores y Consultores. Trabajo concluido y informe entregado. Fortalecimiento, subalcaldía, distrito número 8. Presupuesto asignado 14.470 bolivianos, ejecutado 100%, se compró equipos de computación completo, más 4 reflectores de equipamiento. Fortalecimiento, subalcaldía, distrito número 9. Presupuesto 20.000 bolivianos, APG 3400, ejecución 82%, se compró equipos de herramientas para electricista. Fortalecimiento, subalcaldía, Asunta Quilmuri, presupuesto asignado 25.000 bolivianos, del programa 34, en función 100%, se compró muebles para el equipamiento, materiales de construcción para las elecciones de la subalcaldía. Auditoría financiera, gestión 2013. Puesto 0%, proyecto reprogramado para la gestión en curso en la auditoría 2013 y 14. Auditoría, junio 2010 al 31 de diciembre de 2012. Presupuesto asignado 80.000 bolivianos, en función 100%. Trabajo concluido y informe entregado para su remisión al órgano rector Contraloría General del Estado. Segundo aguinaldo por esfuerzo por Bolivia, presupuesto asignado por ley 138.421, APG 34.0014, ejecución 100%. Presidente Evo Morales, promulgó el decreto supremo 2196, el doble aguinaldo. Fondo de participación y control social, presupuesto del control social de todo el municipio, presupuesto 52.578,00 bolivianos. APG, programa 34, ejecución 100%, conclusión, evaluación. Bueno, hasta ahora es el presupuesto de la institución como municipio, y ahora vamos a pasar a los proyectos UPRE, ¿no? Proyectos, las unidades de proyectos especiales del gobierno. Vamos a empezar la construcción bloque de aulas sin la unidad educativa TUNI. El presupuesto de TUNI es 2.861.811 bolivianos. Ejecución física 85, financiera, todavía no ha habido un desembolso, pero todavía no está haciéndose, ¿no? Está en ejecución, administración delegada, empresa constructora es el COASUR. Seguramente ya tiene su timbrado, ya está, ya para su entrega es el proyecto de UPRE. Construcción bloque de aulas, timbrado, unidad educativa Los Ángeles. El presupuesto de ese proyecto es 2.888.279 bolivianos. Ejecución física 45%, financiera 0%. Admisión delegada, financiado por el UPRE, ejecución por el gobierno municipal de Tocali. Construcción bloque de aulas y timbrado, unidad educativa Emma Vázquez de Arce. Presupuesto 2.283.961. Ejecución física 65%, financiera todavía de la misma forma nos está cancelando. Construcción bloque de aulas, unidad educativa del Salón Salmón, Viuda de Beltrán, Distrito 7 Norte, Achucaya. Presupuestos 1.993.784 bolivianos. Ejecución 50%, financiera aún todavía falta, ¿no? Financiamiento por UPRE con ejecución por gobierno municipal. Construcción. Construcción, implementación de césped sintético. Ubicación distrito número 8, Urbanización 3 de mayo. Presupuesto, en ejecución avance tenemos 85%, financiera todavía 0%. Proyectos, gestión con la Embajada de Japón. Esto es con la comunidad de Otacajes, Embajada de Japón, Japón. Presupuesto de 587.000 bolivianos. De la misma forma, ese presupuesto ya tenemos ya prácticamente todo el recurso en el municipio para ejecutar. Ya tiene también su empresa adjudicada, entonces son días para su inicio, ¿no? Bueno. Tenemos proyectos con la gobernación, el gobierno departamental, la gestión pasada, se ha podido gestionar con algunos hermanos dirigentes, es 432.000 bolivianos, que este año se ha concluido ya al 100%, solamente le saldamos un 5% de esos con la gobernación de La Paz. Eso es en la comunidad de Marquilín. Bueno, seguramente ya nos falta poco, hermanos dirigentes, ya va a dar la parte de recaudaciones, el compañero ingeniero John Álvarez, y con eso ya vamos a concluir, hermanos, queridos hermanos. Gracias por su atención, compañero John Álvarez, puede continuar con la parte de las recaudaciones. Gracias, honorable alcalde. Prosiguiendo con el orden del día, tenemos el informe institucional. He catalogado en dos partes. Una, la parte que ustedes saben, la nueva implementación que viene manejando el gobierno municipal con relación a Altura y otros servicios. Asimismo, tenemos la segunda parte, en la parte institucional, la parte del informe de asesoría legal o la parte jurídica. Y posteriormente nos estaba pidiendo a través de educación la representante de la distrital, doctora. Luego de eso, después de la parte jurídica, tenemos y estaríamos terminando la primera parte del informe. Ingeniero. Buenas tardes, hermanos concejales. Señor alcalde, las autoridades de centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales, factorías CISAS de los tres cantones, también de las PJV, del Consejo de Presidentes, de distritos, presidentes de urbanizaciones, de zonas y demás autoridades que esta mañana nos acompañan para la rendición de cuentas. Quiero, con su asistencia, hacer la presentación del informe de recaudaciones que ha realizado el municipio de Achucaya durante la gestión 2014. Una de las principales, uno de los principales logros que ha alcanzado el municipio de Achucaya es el nivel de recaudación. Se ha logrado recaudar el 125% de lo programado. ¿Qué quiere decir esto en cifras? Habíamos presupuestado 4 millones y el municipio ha logrado recaudar 5 millones. Entonces eso representa para el municipio un logro grande. ¿En qué se ha incidido? ¿En qué rubro? Si vemos en el cuadro, sobre todo el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, pues el impuesto de las casas, de los terrenos, ha sido el incremento mayor. Podemos observar un 271%. También respecto a los vehículos. Los vehículos, que era uno de los rubros que no se recaudaba mucho por diferentes razones. Una de las razones era que no teníamos el sistema para cobrar el impuesto. Pero una vez implementado el sistema, este ha ido incrementando. Por ejemplo, tenemos el recurso, el 2013 solo habíamos recibido 48 mil bolivianos. En cambio, para el 2014 hemos recibido 189 mil bolivianos de recaudación de los vehículos. Entonces, este es el logro mayor que tiene el municipio, de haber incrementado sus recursos propios. Pero esto es prácticamente una de las principales razones, es la implementación del RUA. Desde el año 2011 se ha venido tramitando ante las oficinas del RUA para implementar el sistema. El 2012 se ha ido cumpliendo algunos requisitos y el 2013, a finales del 2013, se ha logrado implementar el subsistema de vehículos a nivel de Achucaya. El 2014 hemos implementado inmuebles y actividades económicas. Quiere decir que el municipio de Achucaya en este momento tiene implementado prácticamente todos los sistemas de RUA. Lo que le está permitiendo es cobrar estos impuestos. Ahora, otro de los aspectos que queremos resaltar con este cuadro es decir que el municipio de Achucaya, teniendo este potencial de recaudación, con este sistema que se tiene, el plan es incrementar estos recursos, no quedarse ahí, sino incrementar. Entonces yo le decía, el apoyo decidido, tanto del Consejo como del señor alcalde, ha sido importante para que podamos implementar vehículos, inmuebles, actividades económicas en el municipio. Una de las principales razones para esta implementación es que el municipio de La Paz, como capital, y también el municipio del Alto, que son municipios grandes, absorbían todos los que son los impuestos de los vehículos. Pero con la implementación ahora del RUA en el municipio de Achucaya, el municipio de Achucaya puede recaudar todos estos recursos. Una de las razones principales para que esto ocurra es que hay mucha demanda de parte de los beneficiarios de que se les entregue, por ejemplo, las placas nuevas. El municipio de Achocaya puede entregar de manera directa ahora las placas. Por ejemplo, yo tengo en mi mano la placa 3867. Los que tienen vehículos, uno se da de cuenta de que esta placa es prácticamente lo último que tenemos a nivel de toda Bolivia. Tenemos entregando las últimas placas. Lo mismo tenemos las placas para las motos. De tal manera que el municipio es el que puede entregar de manera directa esta documentación. Pero otro de los aspectos que quiero resaltar es que el municipio de Achocaya ha permitido que a través de la recaudación en el RUAT que muchos contribuyentes logren de que todo contribuyente ya no irse mal de que esos recursos que estaban generándose en un municipio sean desviados, porque todos los pagos ahora se realizan en los bancos. Ustedes han debido notar que en el municipio lo que hacemos es sacar una proforma y directamente se puede pagar en el banco. Ahora ha sido el inicio. A partir de ahora, con el último pago de impuestos, ya puede uno pagar en cualquier lugar del país sus impuestos. Hemos estado revisando nosotros en nuestros informes, hay mucha gente que ha pagado en el oriente. Por ejemplo, en Siberalta han pagado, en Guayaramire, en Montero han pagado impuestos para el municipio de Achocaya. Esa es la facilidad que se tiene con la implementación del RUA. Otro de los aspectos que queremos mencionar es que esta forma de pagar también ha generado conciencia tributaria en los contribuyentes. Entonces, desde ahora, yo tengo que pagar ahora mis impuestos. Entonces, eso nos va a permitir incrementar nuestros recursos. Sí, podemos avanzar, por favor. Otro de los logros importantes que ha hecho el municipio de Achocaya es la creación de sus impuestos municipales. La ley 031 de descentralización y autonomías establece que los municipios ahora tienen que crear sus propios impuestos. La ley 154 establece que el municipio tiene que crear de esta manera los impuestos. A nivel de todo el país, los municipios capitales, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, son los únicos que han hecho aprobar sus impuestos. El único municipio rural ha hecho aprobar sus impuestos el municipio de Achocaya. Los que conocen pueden ingresar a la página web del Viceministerio de Política Tributaria. Allí está publicado nuestra ley y también ha sido publicada en el periódico Jornada la ley que ha sido aprobada el año pasado con el apoyo decidido del Consejo y del señor alcalde. También se ha publicado la reglamentación de esa ley. Lo que antes hacía el gobierno central era sacar cada año resolución suprema para cobrar el impuesto. Pero a partir del 2015, el municipio de Achocaya va a regirse por su propia ley y por su propio reglamento. En esta ley y en el reglamento se ha sacado un incentivo para el pago de impuestos. Pagar con el 15% de descuento, con el 10%, con el 5%. Durante todo el año. Ya no vamos a depender como municipio de Achocaya el cobro de impuestos del nivel central, sino de nuestra propia ley. Eso es uno de los logros importantes que se ha hecho. También se han implementado las actividades económicas, yo les decía. Antes el municipio de Achocaya otorgaba las licencias de funcionamiento de manera manual. Muchas de las personas deben conocer, este es nuestro licencia de funcionamiento que lo llenábamos de manera manual, pero ahora con el nuevo sistema que hemos logrado implementar tenemos, este es el nueva licencia de funcionamiento que el mismo sistema lo otorga con medidas de seguridad que también para el contribuyente es como un carnet que muchas veces les exigen sus asociaciones o cualquier trámite que tienen. Entonces este es otro carnet. Esto es otro de los logros que se tiene en el municipio. Yo les decía que el municipio ha avanzado tanto en lo que es en la modernización, en el cobro de impuestos. Hoy podemos ver que el pago de impuestos no solo se puede hacer en los bancos o en las entidades financieras, sino también a través del internet podemos pagar nuestros impuestos. Hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito, pueden pagar de manera directa con sus tarjetas de crédito. De tal manera que no necesariamente tienen que venir ya al municipio de Achocalla, sino pagar sus propios impuestos. También se puede hacer consultas. Muchas veces dicen, tengo que bajar hasta Achocalla a saber cuánto es mi deuda. Ya no, la pueden hacer la consulta a través de lo que son los celulares. Con un mensajito ya tiene el dato de cuánto debe el contribuyente. Otro de los asuntos es que uno recordará las anteriores gestiones, la ingobernabilidad que existía en el municipio. Muchas veces se ha perdido la base de datos. La computadora donde se cobraba el impuesto se lo han llevado una vez a Machuma. De Machuma lo han vuelto. Han tenido que ver dos bases de datos. En un rato de esos hemos tenido que juntar en uno. Se ha perdido información, todo. Ahora, con el RUAT, ya no tenemos el sistema en la alcaldía. No tenemos el sistema en el RUAT, en la Contraloría ya tenemos. Para jalar la información de la Contraloría hasta el municipio de Achocalla, utilizamos el servicio de internet. Pero nosotros como municipio estamos utilizando una tecnología avanzada que se llama la fibra óptica. La fibra óptica es cómo se transmite la información desde el RUAT hasta aquí de manera rápida. Cuando usamos el internet muchas veces se cae la señal y se tranca el trámite. En cambio el municipio de Achocalla ha dado el paso importante de trabajar con fibra óptica. Esos son otros de los logros que tiene el municipio. Otro de los aspectos es que un inmueble debería de tener todo su historial de quién es el primer dueño hasta el último dueño. En el anterior sistema no se tenía ese dato. En cambio, con el nuevo sistema vamos a saber todos los dueños que están pasando por el mismo terreno. Solo va a llegar un número de todos los terrenos. Otro de los aspectos es que podemos otorgar lo que les decía, esta licencia en el sistema. Otro de los aspectos que hemos logrado como municipio es que el RUAT tenga una preferencia especial al municipio de Achocalla, porque las exigencias del RUAT no son fáciles. Hemos tenido que cumplir paso a paso, documento tras documento, corrección tras corrección. Entonces, esa facilidad que ha tenido el municipio de poder relacionarse con el RUAT nos han dado estas facilidades. Por ejemplo, podemos tener de ellos una asistencia técnica legal de manera rápida y oportuna. Créanme que el cobrar impuestos no es fácil solamente introducir un dato y cobrar el impuesto. Hay muchos trámites que son complejos. Entonces se requiere una consulta directa con gente especializada en impuestos. Y eso es lo que nos proporciona el RUAT. También, este es otro de los aspectos que quiero resaltar, los municipios que tienen el RUAT, que trabajan con el internet, no tienen estas herramientas que nos han proporcionado a nosotros, que se llaman dos herramientas básicas. Porque tenemos nosotros la fibra óptica, RUAT ha dicho, les vamos a entregar estas dos herramientas para comunicarnos rápidamente. Porque muchas veces uno tiene una consulta, tendría que ir hasta la Contraloría a consultar al técnico, si es que tiene tiempo o si es que nos da el espacio. Sin embargo, nosotros como municipio hemos dado este paso importante de comunicarnos de manera directa a través de estas dos herramientas, el SIREC y el NEUS, que han desarrollado los mismos de RUA. Entonces tenemos una comunicación rápida, fluida. Otro de los aspectos es que el sistema que tenemos de RUA está relacionado con todos los municipios del país. Si hay un municipio, por decirle, en Santa Cruz hay un vehículo, rápidamente nosotros podemos saber cuál es el estado de ese vehículo. pero también está relacionado con DIPROVE, si ese vehículo está robado o no está robado, o está marcado. Todos sus aspectos, el sistema tiene la relación. Y el otro aspecto importante es que tenemos la relación con la aduana. Cualquier vehículo, por la póliza que otorga aduana, el sistema RUAC rápidamente captura esa información. Si nosotros como operadores nos equivocamos, el sistema dice, es falso ese número. O si alguien puede venir a querernos, querer engañar, el sistema ya lo detecta. Entonces es un sistema que tiene el alto y la paz también a chocar. En relación a los otros municipios, Mecapaca recién ha ingresado. Paca no tiene. Somos los el municipio de Chocaya que ha dado estos pasos importantes para mejorar la parte de los ingresos. Otro de los aspectos es que con este sistema podemos desarrollar trámites que han sido muy complejos. Por ejemplo, nomás les doy un ejemplo de la declaratoria de herederos y de los divorcios. Les doy un ejemplo. Cuando un terreno está a nombre del esposo y de la esposa, son copropietarios. Cuando hay un divorcio, cuando hay sentencia judicial, ese terreno se tiene que dividir en dos. El 50% del esposo, el 50% de la esposa. Con una minuta pueden vender cada uno su parte. Eso en el anterior sistema ya no se hacía. Ahora con este nuevo sistema sí se puede lograr así. Muchas personas tienen terrenos grandes, venden un pedacito, tienen el problema en derechos reales para poder registrar. Lo que hay que hacer es una transferencia en acciones y derechos. Muchos abogados ponen en la minuta acciones y derechos. En el anterior sistema no podíamos hacer eso. En este sistema sí podemos hacerlo. Los fraccionamientos, los lotes grandes, hemos ido fraccionando lote a lote. Y por eso muchos de los que hacen estos tipos de trámites han logrado entender que en este sistema tenemos mucho más ventajas. ¿Verdad? Otro de los aspectos es que tenemos muchas personas que tienen mora tributaria. ¿Qué significa? Que van a pagar sus impuestos. Están solicitando la reducción de sanciones o la prescripción del impuesto. Yo le decía al señor alcalde, no podíamos hacer esto porque nos faltaba la ley. Nos faltaba el reglamento. Estos aspectos tienen que ser tratados a nivel administrativo. Entonces, se está sugiriendo que ya la dirección de recaudaciones asuma toda esta responsabilidad, emitiendo la resolución administrativa de prescripción y reducción de sanciones. Entonces, una vez que se concluya esto, se va a poder otorgar estas facilidades que requiere la población. Los nuevos desafíos que necesitan esta nueva unidad de recaudación, en el aspecto administrativo, debemos elaborar instrumentos normativos urgentes. Por ejemplo, uno de los reglamentos urgentes que se quiere en el municipio de Chocaya, áridos y agregados. ¿Cuántos están explotando en los ríos áridos y agregados y que quieren contribuir? Como la ley ahora ha cambiado y ha otorgado esta facultad al gobierno municipal, se tiene que elaborar de manera urgente el reglamento de áridos y agregados. Otro de los aspectos que se requiere en el municipio de Chocaya es la zonificación de la mancha urbana, bien definida, y aprobar el manual de trámites tributarios. Un contribuyente tiene que saber qué tengo que hacer para hacer una transferencia o qué tengo que hacer para un proceso de usucapión. Todos esos trámites tienen que tener su propio manual. Ese es uno de los desafíos que se requiere cumplir esta gestión. En el aspecto normativo, se requiere la creación de la dirección de recaudaciones para que juntamente en esta unidad de recaudaciones se tenga la unidad de fiscalización y la unidad de recaudación. Yo me decía como anécdota, conozco una casa hermosa por Marquirir, hermosa. ¿Cuánto paga? Paga como una casa pequeña. ¿Eso qué significa? Debemos iniciar un proceso de fiscalización, que no significa que ir a abusar, sino más bien es hacer la conciencia para el pago de los impuestos de manera correcta. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que queremos, ustedes han venido a notar en la oficinita, entra la gente que no sabe a cuál de las mesas se va a acercar, porque no tenemos una ficha. Quisiéramos dotar a la unidad de a la Dirección de Recaudaciones ahora un sistema con un control de ficha, como en el banco, para decir a qué trámite va a ser y qué número le va a tocar. ¿Se dan de cuenta? Es un paso bien importante para contribuir. Y otro de los aspectos es que las personas que van a trabajar en esta unidad tienen que ser capacitadas. Ya no puede ser decir, andaste a cargo de esta unidad, sino tiene que ser gente capacitada. Como yo les decía, cualquier información que entra a este sistema ya lo tiene la Contraloría. También está la Autoridad de Impugnación Tributaria. Cualquier contribuyente puede ir a quejarse. Entonces, el técnico tiene que responder de cómo está ese trámite. El otro aspecto, en el aspecto técnico, queremos es implementar el subsistema de tasas. Hasta el RUAP nos ha dado la facilidad de que el primer trimestre de 2015 vamos a implementar el subsistema de tasas. Los municipios todavía no tienen eso. Están desarrollando este nuevo sistema en el RUA. Entonces nos han prometido implementar en el municipio este sistema. De tal manera que el municipio ya no va a poder recibir ni un centavo en efectivo. Todo va a ser en el pago en el banco. Ese va a ser el logro final que va a tener el municipio. Y el otro es que queremos proporcionar este otro módulo de soporte gerencial para las autoridades, de tal manera que lo que yo diga, cuánto hemos recaudado, ustedes puedan verificar en el internet de manera rápida, directa, si realmente la recaudación es correcta o no. Y el otro aspecto es que podamos avanzar, que la información que tenemos en catastro nos sirva a la unidad de recaudaciones para cruzar la información. En catastro declaran los contribuyentes de que tienen ya su casita, tienen todo, en el impuesto dicen no tienen nada. Entonces necesitamos cruzar esa información. Eso es otro de los avances que queremos hacer. Esos son los logros que la unidad de recaudación ha hecho durante esta gestión. Y otro de los aspectos para finalizar que quiero hablar es lo siguiente. ¿Es la meta de la alcaldía? La recaudación para un municipio es bien importante porque le va a permitir hacer el desarrollo del municipio. Este 2015 es el último año que el municipio de Achocaya va a recibir un poco más de 1 millón de bolivianos como recursos del HIPIC o del Diálogo 2000, que en su momento se ha hecho para disminuir la pobreza en nuestro país. Este es el último año que va a recibir el municipio un poco más de 1 millón bolivianos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el próximo año vamos a tener menos de 1 millón de recursos. Pero también entonces la recaudación del municipio debería incrementar en esa medida. Esos son los nuevos desafíos. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero Álvarez. Por último, como dentro de la primera parte,